quiero. Podrás pensar que sin tu amor me muero. Sonreirás para decir que todo ha terminado. Dirás adiós, yo quedaré llorando. Palabras que nacieron para morir, mil rosas que se fueron de mi jardín, promesas que salieron del corazón, recuerdos escondidos en un rincón. Te soñaré, nadie podrá robarme tu recuerdo. Quedaré.